Desperté de la enfermedad a los 45 años. Sereno, cuerdo y en bastante buen estado de salud, a no ser por un hígado algo resentido y ese aspecto de llevar la carne de prestado que tienen todos los que sobreviven a la enfermedad. La mayoría de esos supervivientes no recuerdan su delirio con detalle. Al parecer, yo tomé notas detalladas sobre la enfermedad y el delirio. No tengo un recuerdo preciso de haber escrito las notas publicadas ahora con el título de El almuerzo desnudo. El título fue sugerido por Jack Kerouac. Hasta mi reciente recuperación no comprendí lo que significaba exactamente lo que dicen sus palabras. Almuerzo desnudo. Un instante helado en el que todos ven lo que hay en la punta de sus tenedores. La enfermedad es la adicción a la droga y yo fui adicto durante 15 años. Cuando digo adicto, quiero decir adicto a la droga. Término genérico para el opio y o sus derivados, incluyendo todos los sintéticos, del Deremol al Palfium. He consumido la droga bajo muchas formas. Morfina, heroína, Dilaudid, Eucodal, Pantopón, Diosan, opio, Demerol, Dolofina, Palfium. La he fumado, comido, aspirado, inyectado en vena, piel, músculo, introducido en supositorios rectales. La aguja no es importante. Tanto da que la aspires, la fumes, la comas o te la metas por el culo, el resultado es el mismo. Adicción. Cuando hablo de adicción a la droga, no me refiero al kif, la marihuana o cualquier preparado de hashish, mescalina, banisteria capi, LSD6, hongos sagrados, ni a ninguna droga del cuerpo de los alucinógenos. No hay pruebas de que el uso de algún alucinógeno produzca dependencia física. La acción de esas sustancias es fisiológicamente la opuesta a la acción de la droga. El celo de los departamentos de narcóticos de Estados Unidos y otros países ha dado lugar a una lamentable confusión entre las dos clases de drogas. He visto el modo exacto en que actúa el virus de la droga a lo largo de 15 años de adicción. La pirámide de la droga. Cada nivel devora al de abajo. No es casualidad que los de arriba siempre sean gordos y los adictos de la calle siempre flacos. Hasta el punto más alto. O los puntos más altos. Porque hay muchas pirámides de la droga alimentándose de las gentes del mundo y todas construidas sobre los principios básicos del monopolio. 1. Nunca des algo por nada. 2. Nunca des más de lo que tienes que dar. Hay que tener siempre al comprador hambriento y hacerle esperar. 3. Recupera siempre todo lo que te sea posible. El traficante siempre lo recupera todo. El adicto necesita más y más droga para conservar forma humana, para espantar al mono. La droga es un molde de monopolio y posesión. El adicto aguanta mientras sus piernas drogadas le lleven directo a recaer sobre el rayo de la droga. La droga es cuantitativa e inmensurable con gran precisión. Cuanta más droga consumes, menos tienes y cuanta más tengas, más usas. Todos los que utilizan alucinógenos los consideran sagrados. Hay cultos del peyote y la banisteria, cultos del hashish y de los hongos. Los hongos sagrados de México permiten al hombre ver a Dios. Pero nunca nadie ha sugerido siquiera que la droga sea sagrada. No hay cultos del opio. El opio es profano y cuantitativo como el dinero. He oído que en la India hubo una vez una droga beneficiosa y no adictiva. Se llamaba Soma y se representa como una hermosa marea azul. Si el Soma existió alguna vez, el traficante logró embotellarlo y monopolizarlo y venderlo. Y convertirlo en la misma droga de toda la vida. La droga es el producto ideal, la mercancía definitiva. No hace falta literatura para vender. El cliente se arrastrará por una alcantarilla para suplicar que le vendan. El comerciante de droga no vende su producto al consumidor. Vende el consumidor a su producto. No mejora ni simplifica su mercancía. Degrada y simplifica al cliente. Paga a sus empleados en droga. La droga produce una fórmula básica de virus maligno, el álgebra de la necesidad. El rostro del mal es siempre el rostro de la necesidad total. El drogadicto es un hombre con una necesidad absoluta de droga. A partir de cierta frecuencia, la necesidad no conoce el límite ni control alguno. Con palabras de necesidad total, ¿estás dispuesto? Sí, lo estás. ¿Estás dispuesto a mentir, engañar, denunciar a tus amigos? Robar, hacer lo que sea para satisfacer esa necesidad total. Porque estarás en un estado de enfermedad total, de posesión total, imposibilitado para hacer cualquier otra cosa. Los drogadictos son enfermos que no pueden actuar más que como actúan. Un perro rabioso no puede sino morder. Adoptar una actitud puritana no conduce a nada, salvo que se pretenda mantener el virus en funcionamiento. Y la droga es una gran industria. El almuerzo desnudo. William Burroughs. Adicciones, droga y locura son ya rasgos definitorios de este artefacto sonoro que aquí empieza. Este canto de la tripulación hecho por múltiples voces, escrito a muchas manos y pensado por muchas mentes. Procuramos confeccionarte episodios lo mejor hilados de que somos capaces, conscientes de que no siempre es sencillo ni fácil seguir nuestro hilo narrativo. Y es que este es un programa de radio no apto para cualquier momento, pero sí para todo el mundo. Esperamos haberte encontrado en ese preciso instante en el que tu mente está receptiva para inocularte la semilla de la radio literaria. Así que volvemos con una nueva entrega del Canto de la Tripulación, tu programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y Lauro Beta Masaspi Irratia. Acompáñanos hoy, que parte de nuestra red de colaboradoras habituales ha tramado un episodio, como te decíamos, en torno a las adicciones, la droga o la locura. Eso que no sabemos discernir, pero que nos tiene tan unidas a la radio, a este canto de la tripulación. Y empezamos, como es menester, con música. Canto de la tripulación. Tengo unas ganas locas de gritar ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! La razón es que ni siquiera la sospecho, pero no puedo más. ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! Hace 40 años que quería romper el horizonte, ir más allá de mis propias narices, pero no me atrevía. Ahora no, señores. Se terminaron las contemplaciones. ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! ¿Ah? ¿Oyeron lo que dije? Se terminaron las contemplaciones. ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! Claro que no respondo si me cortan las cuerdas vocales. En un caso como este, es bastante probable que se corten. Bueno, si se me cortan, quiero decir que no tengo remedio, que se perdió la última esperanza. Yo soy un mercader, indiferente a las puestas de sol, un profesor de pantalones verdes que se deshace en gotas de rocío, un pequeño burgués, eso es lo que soy. ¿Qué me importan a mí los arreboles? Sin embargo, me subo a los balcones para gritar a todo lo que doy: ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Y muera la cordillera de la costa! Ay, perdonadme si pierdo la razón en el jardín de la naturaleza, pero debo gritar hasta morir: ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! ¡Viva la cordillera de los Andes! Nicanor Parra. Me imagino haciendo el amor con ellas, disfrutando de su sexo, desnudas, conocer, te quiero, parejas, sola, te necesito, olvidar callada tus orgasmos. Me imagino, escrito e interpretado por Sandra. Conservo el aire hermoso previo a todo lo bueno y lo malo que nos sucedió. El color del aire previo a cada encuentro y fiesta con final infeliz. Amor y egoísmo bajo los focos de la ciudad. ¿Cómo enfermamos de cariño? O quizás envenenamos a eso que llaman amor. La belleza surreal de cada momento, dibujada por las drogas y el alcohol. La promesa de París. No estábamos preparados para el enganche y el dolor. Hay días que sigo cargando con tu pasado roto. Tengo 3 muertes en vida. 2 de ellas dejando amor y personas atrás. Mientras mi persona huía sin moverse, alienada, miserable y cobarde. En mi tercera muerte perdí toda noción de mí. Intenté matar todas mis células, sentimientos y recuerdos. Y me vi huyendo para siempre del neón. Borraría más de un tercio de mi vida. Y lucho porque no exista mi cuarta muerte. Ahora es tan solo ahora, sin más. Silencioso, ominoso, solitario y sin maquillar. Incluso honesto. Tengo la sensación de estar viviendo de prestado e intento no manchar lienzos vitales. Aprendí que esas manchas son irreparables, borrones que quedan dentro de la piel, que pueden llegar a doler menos, pero ninguna palabra ni acto pueden hacer que cicatricen. Limbo, interpretado y escrito por Isra. Las ruinas de nuestra soledad. Se posan en tus brazos los halcones, sujetan en sus garras. Tal vez podríamos balancearnos como los cipreses verdes que vigilan los campos santos. Tal vez podríamos enamorarnos como los glaciares blancos, deslizarnos por los barrancos. El canto de la tripulación, un grito de sirena ronca y poeta náufrago desde un navío perdido en alta mar. los ojos para no ver, para no ver que la bailarina de cuerda danzando entre ellas mueve ella misma el resorte. Es duro, es duro, es duro el trabajo de la pesadilla. Es duro, es duro, es duro el trabajo de pesadilla. Es duro, es duro, es duro el trabajo de la pesadilla. Poemas callejeros en el canto de la tripulación. Colores varios describen mi cielo. Escaleras de colores adornan mis pinceladas con sentimientos. ¿Cómo sería mi cielo ideal? Ese que te deja emocionado y boquiabierto. Tonos claros, tonos oscuros, más intensidad, más ligereza. Pinceladas improvisadas. ¿Cómo se verá hoy mi cielo? ¿Lleno de tonos grisáceos? ¿Augurando tormentas o cambios? O llenos de tonos vivos y alegres. Busca y pinta tu cielo. Tú guías el pincel de tu vida. Vive entre nubes de algodón, rosáceas, y otro día son nubes blancas como las huellas de un avión. Llega la noche oscura, pero siempre habrá luz. Existen días de arcoíris brillantes, hermosos e irreales. Crea tu cuadro de la hora. Vive. Pinta. Vive. El cuadro, escrito e interpretado por Raquel. ¿Cómo podrá el pintor colorear sus tapices si en su paleta no hay color, tan solo la escala de grises? ¿Cómo podrá el actor darle vida al personaje si olvidó el guión por culpa de un mal viaje? ¿Cómo podrá el escritor hilvanar un argumento si la tinta se secó hace tantísimo tiempo? ¿Cómo podrá el trovador componer bellas canciones si su guitarra y su tambor producen malas vibraciones? Pero ya me cansé de votar siempre al mismo y le di un puntapié a ese tóxico activismo. Por fin me desperté y volví a ser yo mismo, y en el cielo me instalé, alejado del abismo. Ahora ya tiene el pintor colores en su paleta, su vida es multicolor, su felicidad es completa. Ahora puede el actor rodar aquel largometraje, la historia de un vencedor a base de lucha y coraje. Ya visita al escritor la inspiración a diario y dicen que ahora es autor de cuentos extraordinarios. Y ya puede el trovador componer bellas canciones, ahora causa furor con sus interpretaciones. Pero ya me cansé de votar siempre al mismo y le di un puntapié a ese tóxico activismo. Por fin me desperté y volví a ser yo mismo, y en el cielo me instalé, apartado del abismo. Renacido, escrito e interpretado por Javi. La contemplación del cielo es contar los lunares de tu espalda, estrella por estrella. Roce de yema de dedos que espera descubrir las constelaciones. Estelar el hombro carente de pecas, blanco y pálido como la luna, cielo de noche para mi cabeza, sol de cervical masajeada por mis dedos, tatuada en el rayo luminoso que me lleva a una cabeza redonda, llena de nubes, de sueños. He contemplado el cielo contigo, el amanecer y el atardecer, los colores rojizos de los dos ruborizados y la vergüenza de caer en la noche juntos. Por suerte, es oscura y silenciosa, pero cuando llueve, truena y nos estremecemos. Poema La contemplación del cielo. Intérprete y autora, Sandra. Llegadas a la mitad de este episodio, te dejamos con la radioficción de la semana, cortesía de Marta Baonza Jerez. Traducine presenta Ingreso involuntario, de Karina Álvarez Toledo, con las voces de Luis del Arco y Marta Baonza Jerez, dirigido por Elena Ruiz de Velasco. Tome asiento, Rebeca, por favor. Cuénteme, ¿qué le ha pasado? Ha sido una crisis insoportable. Me han picado las pulgas, pero yo creo que también tengo piojos porque me sigue picando la cabeza. Y eso que anoche me dieron dos antihistamínicos. Así que lleva una mala racha con los insectos, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Dice que la han atacado las pulgas? Sí, claro. Mire mis tobillos. Los mosquitos no hacen esto. ¿Y no cree que esas heridas se las ha hecho usted misma y ya no lo recuerda? ¿Y por qué iba a querer hacerme heridas? Eso es lo que intentaremos averiguar. ¿Ve pulgas o piojos aquí? No comprendo. ¿Que si ve pulgas o piojos aquí? Psiquiatra, ¿verdad? Soy el jefe de psiquiatría de esta unidad. No veo pulgas ni piojos, doctor. Me gustaría cambiarme y buscar el resultado de mis análisis, si no le importa. Sus análisis han salido bien. ¿Ya los tiene? Ha sido una reacción alérgica a la permetrina. ¿Cómo puede quedarse dormida con una loción que sabe que es peligrosa, que podría matarla, Rebeca? No duermo bien, doctor. Desde que me mudé, no descanso. Bueno, entonces va a quedarse aquí unos días. ¿Quedarme aquí? ¡Ni loca! Usted necesita descansar, Rebeca. Se lo agradezco, pero me voy. ¿Puede entregarme mis análisis? Usted se quedará aquí por unos días. De ninguna manera. ¡Quite su brazo de la puerta! No puede irse. ¿Cómo? ¡Que no puede irse! Siéntese, por favor, Rebeca, le explicaré. Siéntese, se lo pido, por favor. Estoy mejor así. Como usted quiera, continuaremos de pie. ¿Dice que no puedo irme del hospital? ¿Eso está diciendo? Existe una figura legal, Rebeca, que se llama ingreso involuntario y que nos permite ingresar a cualquier paciente que pueda poner en peligro su vida o la de los demás. Y esa es su situación ahora mismo. No puede abandonar este hospital, ¿entiende? Pero, ¿qué pasa? Aquí hay un error. Me llamo Rebeca, Rebeca Vallés. Tengo 46 años y he venido al hospital. Lo sabemos todo, Rebeca. Entonces, ¿qué pasa? Ya se lo he dicho. ¿Pero por qué? Por su protección, Rebeca, para evitar que se haga daño. ¿Que me haga daño? ¿Pero qué me está diciendo? Mañana discutiremos esto. ¿Mañana? ¡Yo me marcho ahora mismo! No puede. Ya le he dicho que no puede. Pero si anoche estuve a punto de marcharme. Me dijeron que descansara aquí hasta que abriera el laboratorio. Anoche no estaba yo, pero no se preocupe, Rebeca. Si se porta bien, saldrá muy pronto. ¿Si me porto bien? ¡Debo estar soñando! ¡Yo me marcho ahora mismo! ¡Déjame salir de aquí! ¡No me toque! A ver, Rebeca, la estoy sujetando para que me escuche. Usted no puede ir a ninguna parte, ¿entiende? No la dejarán salir. En la puerta hay policías armados y hasta que no venga a buscarla un familiar directo o yo considere que está curada, no podrá salir de aquí. Eso es ingreso involuntario. ¿Está claro ahora, Rebeca? Pero entonces... ¿Estoy presa? Has escuchado Ingreso Involuntario, de Karina Álvarez Toledo, con las voces de Luis del Arco y Marta Baonza Jerez. Dirigido por Elena Ruiz de Velasco. Grabado en Robin Group, Traducine 2024. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Reivindicar a dos mujeres, a lo mejor conocidas, pero al menos no son, digamos, la etiqueta esta de famosas o similar. La primera es Josefina de la Torre, que nació en Las Palmas de Gran Canaria a principios de siglo. Fue poetisa, novelista, soprano. Sobre todo destacó como poeta, entabló amistad con la generación del 27, que por las circunstancias del machismo de entonces eran solo hombres, y al exiliarse ellos, pues ser poeta y mujer en la preguerra, guerra y posguerra, pues podéis imaginar lo que significó. Así que su obra poética está casi en el olvido. Y el poema que voy a recitar es de Marzo Incompleto, que es de 1968. Aquí ya la poeta empieza a mostrar pues el dolor que le lleva a su condición de mujer y poeta, el aceptar que no ha sido ni va a ser madre. Y voy a leer uno que se llama Me busco y no me encuentro. Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrogo al silencio y a este torpe vacío y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma. Y ahora voy como dormida en las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas. Y no pude ser tierra, ni esencia ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desgranarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Me busco y no me encuentro. Interpretado por Isra, de Josefina de la Torre, del libro Oculta, Palabra Cierta. Ella baila y le mira las montañas, lleva en las manos 10,000 tigres afilados. Ella baila sobre el mármol de las mañanas, y sus ojos son tiburones acariciando. Por las noches recoge el viento y lo convierte en sentimiento. Después se acerca y en silencio, en un suspiro, se lleva el tiempo. Ella baila como en los bosques bailan las llamas. Mis latidos ya no son míos, con ella baila y por las noches recoge el viento y lo convierte en sentimiento. Después se acerca y en silencio, con un suspiro, se lleva el tiempo. Y los sonidos de este mundo encerrados en bailara. Y en el borde del camino caemos los dos rendidos al final. Ella se duerme primero, yo me quedo mirando al cielo, bandada. La segunda autora que quería honrar hoy es a Ellis Cowen, que fue una poeta maravillosa de la generación Beat, en la que, bueno, a mí, por ejemplo, solo me dijeron que destacaron Ginsberg, Kerouac, Burroughs, y hubo más poetas muy buenas también, aunque, bueno, Ellis Cowen es de las más... quizás la primera que se le han empezado a dar voz. Tuvo una vida en la que los temas más frecuentes de su obra fueron la locura, la opresión y el miedo. Tuvo adicciones, graves crisis de salud mental. Hablo de memoria, no recuerdo si... Yo juraría que murió antes de los 30 de suicidio. Y su familia destruyó toda su obra, salvo un cuaderno con 91 poemas, que a día de hoy está publicado por la editorial Torremozas y se llama Dejadme salir, dejadme entrar. Y son todos poemas sin títulos, porque es un cuaderno de ella. Y voy a leer este. Quise un coño de placer dorado, más puro que la heroína, para honrarte dentro. Un espacioso corazón donde quitarte los zapatos y estirarte la anatomía del amor, o que fuera yo un coño de placer dorado más puro que la heroína o el cielo. Para honrarte dentro. Un corazón de cama doble como un prado en Yosemite. Para que en él descansaras. Imaginación clara y activa como pozas de marea soleada, para servirte buena charla con la cena. Un alma como tu rostro antes de nacer, para glorificarte dentro, pechos, cabello, dedos, toda la ciudad de mi cuerpo. En tus brazos toda la noche. Un texto de Ellis Cowen, del libro Dejadme salir, dejadme entrar, interpretado por Isra. El otro día me dio la risa con una meditación. Repetir, soy original porque te lo hice un vídeo con miles de visitas, es algo que me cuesta. Me pregunto dónde está el límite del esfuerzo, hasta dónde se debe luchar sin dejar de permitirse. ¿Dónde está la frontera entre insistir y ser pesada, entre perseverar e importunar? Ambos son sinónimos de insistir, pero significan cosas diferentes. Si algo cuesta mucho, igual no es el camino, pero no dejes de esforzarte para encontrarlo. Nuestra generación ha crecido, y se está contando nuestra historia. La historia de la culpa. La de rebuscar pecados para confesarte. La de la imposibilidad de que puedas hacer algo bien un día entero porque algún pecado tendrás. Porque tienes que redimirte y cualquier cosa tiene consecuencias nefastas. La de buscar una vida mejor que la de nuestros padres. La de que nuestra infancia debía ser peor que la infancia de nuestros hijos, porque la suya iba a ser mejor. La del por qué no como argumento. La que iba a cambiar el mundo. A mejor, por supuesto. Porque en nuestro presente nunca hay nada decente y siempre hay algo que mejorar. Terapia para treintañeras, por Mistral del Norte. No me llames mujer, llámame niña. Mujer son tus amores, tus noches de pasión. Niña es una marioneta que pasea por el mundo con su llanto a cuestas, mientras tu cama se llena de orgasmos, mientras lucho día a día por mi fortuna. Soy una basura. No, escrito e interpretado por Sandra.